Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Mañana 2 de febrero se inaugurará la Feria del Libro de la Casa de la Cultura Núcleo de Tungurahua a las 9 horas en el Parque Montalvo en Ambato. Se pondrá a la venta a precios económicos publicaciones y productos culturales de escritores consagrados y no conocidos de la provincia de Tungurahua y el país. Estas obras han sido editadas por la mencionada institución. La feria se llevará a cabo hasta el 9 de febrero próximo y se realizará con ocasión de celebrarse una nueva edición de la Fiesta de la Fruta y de las Flores de Ambato. Internacionales. Ciudad de México, la escritora Rosa Beltrán ingresó este sábado a la Academia Mexicana de la Lengua. La autora señaló de cómo la integrante de esta institución cultural pondrá en la mesa de discusión como desafío y privilegio cuestionar lo que es un clásico o una obra clásica. Rosa Beltrán es profesora de literatura comparada en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de México. Ha impartido cátedra en la Universidad de California en Estados Unidos, así como en las universidades de Jerusalén, Ramón Llull y de Colorado en el mismo país. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.